Y nuestro invitado ya se coló en la entrevista, estamos hablando de Fortunato Malimachi, sociólogo, víctima y sobreviviente del terrorismo de Estado, que ayer fue una de las 19 personas cuyo legajo fue reparado en la Universidad Nacional del Sur, luego de haber sido expulsado en 1975 de la Casa de Altos Estudios por el rector Remus Tetú. Fortunato, ¿nos escuchás? Te escucho muy bien, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Gracias por esta comunicación, Fortunato. Bueno, un día muy especial, el de ayer. Y para quienes estamos muy lejanos de esa época, que claramente no la vivimos, que nacimos muchos años después y que la fuimos conociendo a través de relatos y de todo este proceso de memoria, verdad y justicia que tomó fuerza, ¿no?, a principios de este siglo XXI, te quiero preguntar cómo era la vida universitaria en la previa de la dictadura con Remus Tetú, con la AAA, cómo era tu militancia, cómo era militar en esa época y qué clima se vivía en la universidad cuando uno iba a cursar. Y bueno, primero es una pequeña historia, recordar que hasta el 73 nuestras universidades habían sido intervenidas, eran las diversas dictaduras. Uh-huh. Al fin y al cabo, la Universidad Nacional del Sur nace fruto del golpe de la Libertadora en el 55, cuando llega la gente de filosofía de Buenos Aires a hacerse cargo, que es Fatone, con un intento de hacer una universidad bien en el estilo yanqui, con departamentos, salir de la vieja concepción europea de facultades, y es fruto de esa... de eliminar el peronismo de aquella época, el fruto del acuerdo de un gran católico como era Tilio de Loromaini y un gran reformista como era Romero, que deciden el cargo en la Universidad Nacional de Buenos Aires y el cargo en la Universidad Nacional del Sur y de tantas otras universidades, que es continuidad de la que había, pero es una intervención. Nace la Universidad Nacional del Sur, que va a estar intervenida en diversas épocas. Uh-huh. Sobre todo después yo entro ya en la del 66, con examen de ingreso, con cupo, con todo lo que algunos hoy sueñan de querer seguir haciendo en nuestras universidades públicas y gratuitas. Entro yo en el 68, rápidamente, viene el previo al cordobazo, hay expresiones estudiantiles en diversos lugares de América Latina. Yo pertenecía a un grupo al mismo tiempo también de Juventud Universitaria Católica, que teníamos vínculos a nivel nacional y a nivel internacional. Hay una efervescencia fuerte de ese mundo universitario y radicalización del mundo cristiano. Sí. Se empiezan a hacer algunas agrupaciones aquí en la Universidad del Sur, con gente socialista, comunista, nacionalista, peronista. Sí. Y también empieza un proceso de efervescencia que se vive en el 72 con lo de Trelew y el 73 cuando llega, después de haber visitado aquí Cámpora, Solano Lima y tantas uh-huh. otras candidaturas, ese triunfo se celebra como un gran triunfo también en nuestra universidad. Ya existía entonces la juventud peronista, sí. lo que se llamaba en aquella época ligada a la tendencia. Uh-huh. Había otras experiencias peronistas también en la universidad que se van sumando en ese periodo, y llega el nombramiento de Víctor Benamo como rector. Nosotros aparecíamos en aquella época como su mano derecha, o ajá. la agrupación que estaba vinculada al rector, sí. vinculada a las diversas experiencias de los distintos departamentos. Rápidamente es la idea de transformar los planes de estudio, de ser una universidad cercana al pueblo, uh-huh. que lo que se investigue esté acerca del pueblo, denunciar a la química, a la Dow Chemical, como le decíamos, por las bombas de napalm en la época, acordate, de Vietnam, del heroico pueblo vietnamita, acompañarlo, y esta era una de las fábricas donde se hacían las famosas esas bombas incendiarias, ajá. que había que transformar. Nosotros en ingeniería química, por una ingeniería química que desarrolle con tecnología nacional, que logre sumarse a un proceso de industrialización mucho más amplio. Y al mismo tiempo, la militancia siempre tenía que tener una parte de ir al barrio, ir al territorio o ir al espacio sindical, porque uno se consideraba parte de algo más grande, sí. que era esas experiencias nacionales y populares. Claro. Bueno, después problemas en el gobierno del 73, llega la otra intervención de Tridenti. Es interesante porque esta es una intervención ya mucho más local, el peronismo local, con profesores mucho más cercanos a que él conocía. Sí. Después también se tiene que ir y llega otro momento en la universidad que es con el profesor Arango. Hay más todavía de, no ya no local, sino de la propia universidad, un grupo de profesores que se hace cargo. Y rápidamente llegamos a febrero del 75, donde llega la intervención de Remustetus, hacemos una gran marcha, quizás la última gran marcha masiva del movimiento estudiantil en Bahía Blanca en esa época. Llegamos, bueno, se encierran, no nos reciben. Numerosos profesores de la universidad que uno conocía apoyando a Remustetus, a no olvidarse de eso nunca, llegan estas intervenciones, pero hay apoyo local, como siempre, ¿no? Ahí él decide rápidamente enviar sus patotas a buscarnos, que por suerte hubo juicios en Bahía Blanca sobre la AAA hasta el día de hoy, quiénes fueron, a quiénes mataron, hubo testimonios, Sí. varios de nosotros testimoniamos. Injustamente, dos de ellos que quedaban vivos, casación los acaba de dejar en libertad, mostrando otra vez complicidades de largo plazo, procesos de largo plazo que aún siguen. Y bueno, y a partir de ahí fue una persecución enorme que nos costó, en el caso de la Universidad Nacional del Sur, cuando se hizo el homenaje a Guato Ciriguelo, Sí. darle el honoris causa a él. Y en su nombre a 80 compañeros y compañeras que habían sido asesinados, detenidos y desaparecidos. Única universidad en toda la Argentina que reconoce a esos detenidos desaparecidos como parte integrante y por eso le da el honoris causa, Claro. porque Guato lo recibe la familia, pero en su nombre hay 80 personas que la Universidad del Sur decide reconocerla. En una expresión que a mí me pareció valiosísima y la repito todo lo que puedo, como víctima, es decir, estas personas eran víctimas, Sí. pero a su vez la propia institución fue victimaria. Y Bien. cuando digo la propia institución, porque insisto, no solo Remusteto, muchos de nosotros fuimos denunciados por nuestros profesores, la enorme mayoría, por profesores que nos acusaron de terroristas, de delincuentes, que aprovecharon el 24 de marzo ir a declarar el 24 de marzo del 76, muchos profesores de la Universidad Nacional del Sur se acercaron a las comisarías, se acercaron a los departamentos de inteligencia de la dictadura a dar nuestros nombres. Entonces, no fue un extraterrestre el que vino, No, no, fue claro. una persona con apoyo local. Y bueno, y ahí tenés después el largo que gracias a hijos, a las madres y a las abuelas, y en un ejemplo para la sociedad argentina de pedir no venganza, no odio, no reventarnos a todos, como se dice Sí. por ahí ahora, sino pedir juicios, Juicio y verdad, castigo. memoria, justicia, y ahora la Universidad Nacional del Sur reparación a cientos y cientos, pues son cientos y Seguro, cientos sí. de profesores, trabajadores y estudiantes que fueron expulsados. Ahora, Fortunato, vos decías, ¿no?, que la Universidad Nacional del Sur tuvo este rol de victimario. También, yo por lo menos lo entiendo así, quiero saber tu reflexión al respecto. También fue víctima, fue un blanco sistemático de la dictadura, de los civiles. Pienso a las cosas que se escribían en la nueva provincia. Y te quiero preguntar, este rol de victimario está bastante claro, vos lo has definido con mucha, digamos, lo has caracterizado con Remustetus, sus patotas, la triple A, y el rol de víctima, digamos, y de blanco sistemático, especialmente de la nueva provincia, de estas campañas psicológicas de terrorismo comunicacional, porque yo en algún Mira, punto, esa. permitime redondear la pregunta, en Sí, algún punto sí. pienso que, digamos, en lo que es la producción de sentidos, la nueva provincia ha sido hegemónica hasta hace poquitos años y que en esa época quizá era la universidad y esa militancia organizada el único foco que le podía contradecir el discurso, le podía disputar algunos sentidos. Innegable. El sentido se lo discutíamos no solo porque la idea nuestra era no solo al interior de la universidad. Nos Sí. podíamos quedar lo que llamamos la campana de cristal, el cientismo, palabras importantísimas, sino que ese sentido solo se puede discutir si era militar en la sociedad. Los sentidos comunes no pueden quedar encerrados en pequeños grupos. ¿Por qué? Y porque los hace grupos que se regodean entre ellos, sí, está bien, pero logran que lo que uno quiere es transformar el conjunto de la ciudad. Por supuesto que toda nuestra marcha ya termina frente a la nueva provincia, sí, que le tiramos piedras, cascotes, pero ellos eran más rápidos que nosotros, se habían inventado ya los vidrios que rebotaban. Ah. Por supuesto. Cada vez que alguien hablaba, decía algo, sí, lo poníamos como los principales enemigos, cuando decíamos las triple A son las tres fuerzas armadas y la nueva provincia. Sí. La oportunidad de hacer curso hace varios años con muchos que se anotaron, en el cual hicimos un trabajo solo sobre la nueva provincia, cómo había sido, del 75 al 80. 83, 80, vamos a poner hasta el 80 para que sea más fácil. Sí. Todas las personas que había denunciado, como la enorme mayoría de las personas que ellos habían denunciado, o estaban detenidas, o estaban desaparecidos, o estaban asesinados. Total. No hay posibilidad de un terrorismo de Estado. No hay posibilidad de una democracia, sí, de crueldad, de odio como tenemos hoy, un acompañamiento mediático, sea de radio, sea de televisión, sea de periódicos, sí, y hoy de redes. Es claro, imposible, porque coincido. La gran disputa por el sentido común. Y por eso poder hablar con vos, y todas las veces que puedo lo trato de hacer por, sí, estos medios, porque es una disputa que sigue, es continua, no se acaba, que es la disputa por la memoria. Claro. Hoy vivimos un presente continuo, un presente que nos quiere decir: mirá, el enemigo es el que tenés al lado tuyo, los enemigos son los laburantes, los enemigos son los que reciben remedio, los enemigos son los del Garrahan, y sin hacerte ver, darte la posibilidad de hacer memoria corta y larga de cómo llegamos a esto, y el que no puede hacer esa memoria o nos impide tampoco ver el futuro, porque la memoria reanima las utopías, las utopías, sí, reaniman las memorias. Ahora, si a vos te dicen que es el hoy, que vos el enemigo es el que tenés a tu lado y no podés levantar la cabeza de ver a los grandes grupos económicos, a los grandes empresarios, a los grandes dueños de los medios, y como las redes, con Elon Musk a la cabeza, sí, son las que financian todas estas campañas de crueldad y de violencia, en esta idea que ellos tienen, bueno, si yo tengo plata, ¿por qué tengo que aceptar un sindicato? Si yo tengo plata, ¿por qué tengo que hacer derechos? Si yo tengo plata, ¿por qué tengo que dar a los jubilados que se mueran? Ahora, este es un sentido común fuerte en un momento histórico. Volver a traerlo, volver a recordarlo, bueno, es lo que no quieren. Y por eso quieren destruir al máximo, por ahora simbólicamente, algunos físicamente. Lo que pasa es que los que tenemos un poquito, ya sabemos, sí, simbólicamente, sigue socialmente, sigue físicamente, y después viene la represión total. Así bueno, es, así me es. Parece que estamos en ese momento. No hay mal que dure 100 años, no hay mal que dure 50 años, no hay mal que dure en Argentina, al menos cuando entramos en el 73 decíamos 18 años, cuando volvimos en el 83 decíamos 7 años de dictadura, después vino el menemismo, sí, 10 años duró bien, con idas y venidas, sí, así que si uno puede mostrar que esos procesos empezaron, pero bien terminaron, sí, bueno, nos dará una mirada para un hoy difícil. Coincido que aún en los peores momentos uno puede mirar la historia y tener la esperanza de que las cosas pueden cambiar. Ahora me parece que quienes estamos en el quehacer intelectual y político no nos podemos quedar con un optimismo, sino que tenemos que trabajar para que eso sea posible. Y ahí mi pregunta es la siguiente. Vos en esta militancia que señalabas, ¿no?, estaba muy presente el hablar con el compañero, y esta posibilidad que tenía la militancia universitaria organizada de ser un contrapoder, un contradiscurso, una contrahegemonía a los grandes medios. Hoy uno pensaría que ni siquiera los grandes medios son definitorios, sino quizá más, vos hablabas de Elon Musk, las redes sociales, los algoritmos, ¿no? Y parece que la cultura del encuentro, bueno, y del diálogo se ha perdido. ¿Cómo le encontramos la salida a esto? En momentos momentos que son tan difíciles que, pese a los consensos que hemos logrado conquistar los argentinos, tenemos fallos como el de casación que vos decías que libera dos genocidas. No, discusión del poder judicial. ¿Qué pasa con ese poder judicial? Hasta Estados Unidos, digo hasta para mostrar les pone límites. En Europa les pone límite a las redes, se los más se enojan porque su algoritmo no quiere. Bueno, es cierto, en nuestros países de América Latina la dominación es muy fuerte. Ganó una política narcocapitalista apoyada por todas las derechas argentinas y con un apoyo nunca visto de los grupos económicos y financieros, que están apostando a destruir al máximo todo lo que sea derechos. Derecho de salud, borremos el Garrahan. Derecho de ciencia, borremos el CONICET. Derechos laborales, borremos los sindicatos. Es muy fuerte esa campaña. Ahora, para eso me parece importante, siempre digo, por arriba y por abajo. Por abajo, si no hay un diálogo, si no hay una idea de que hay que organizarse porque solo no se salva nadie, pero solito tampoco, si no hay organización, no nos salvamos. Sí. Y al mismo tiempo exigir a las dirigencias sindicales, académicas, políticas, de buscar salir, dejarse de mirar el ombligo y tratar de ir más adelante. Te lo hago más todavía. No puede ser que la principal fuerza simbólica de la oposición sea el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, sea el arzobispo de Mendoza, sea los obispos de la Patagonia, los que denuncian el extractivismo, el mercado. Hay algo. Es importante eso, pero no alcanza. Sí es importante en proceso histórico. Que esos sectores religiosos salgan y digan esto es importante. Está mostrando que hay algo en la sociedad. Pero si eso no es acompañado por fuerzas sociales, políticas y económicas, bueno, el camino se hace muy largo y muy decepcionante. Porque el que dice que diga todos son lo mismo, todos son una mierda, es un discurso que penetra. Seguro. Y rápidamente. Seguro. Ahora, que la Universidad del Sur, te cierro a ello, que la Universidad del Sur haya dicho que dos detenidos desaparecidos serán honoris causa a partir de que mataron a un compañero, que siga haciendo las políticas de reparación que siga haciendo, nos muestra que hay otro tiempo histórico. Seguro, ojo, seguro. Porque el tiempo que ellos quieren que se detenga, no. Bueno, que hay que hacerlo más y hay que hacerlo más, porque ayer fuimos 19, pero debe haber unos 300 o 400 compañeros y compañeras que fueron ultrajados, heridos, expulsados de nuestra universidad. Y que resto de las universidades públicas. Ojo, yo no soy estudiante de la Universidad de Buenos Aires. Jamás pudimos hacer esto. Claro. Jamás. Claro. Más allá de pequeñas denuncias de cada facultad. Pero como universidad, jamás aceptó la Universidad de Buenos Aires. Y yo fui victimaria de lo que pasó. Claro. Bueno, digo, ahí hay un camino. Por eso, a veces, cuando uno viene a Bahía, conociendo la historia, no es sencilla. Sí. Es dificilísima, como en todos lados. Pero hay signos, semillas, ponerle lo que la palabra que cada uno quiera, esta entrevista con vos, de que hay posibilidades, ¿no? Seguro. No es un optimismo, es un optimismo trágico. Seguro. No solo es el optimismo de la voluntad, sino un optimismo trágico que muestra que ese optimismo está hecho también de tragedias, de sufrimiento. Porque hay juntos. Hubo una cierta manera en un momento que todo es feliz, tenemos que estar contentos, no me preocupa por nada, vamos todavía, nada de sufrir. No, no, no. En las sociedades y en las personas, las parejas, las familias, sufrimos. Sufrimiento forma parte de nuestras vidas. Totalmente. Y me parece, pues nada. Fortunato, te quiero preguntar, vos hablabas, ¿no?, de la oposición hoy en algún punto está muy bien representada por los arzobispos, el de Buenos Aires, el de Mendoza. Te quiero preguntar a vos, que has sido militante también político, pero del catolicismo, y que como sociólogo has estudiado justamente la relación entre política y religión, a veces quienes no somos creyentes, como es mi caso, no, nos resulta un poco distante, ¿no?, la iglesia como institución, aunque uno no deja de reconocer a figuras, por ejemplo, el Papa Francisco, el discurso humanista que tiene, y uno puede sacar algo de ahí que va más allá de la religión como la puede entender quien es ateo o agnóstico. ¿Qué nos dirías a estas personas como nosotros, que por ahí no nos consideramos católicos, ni cristianos, ni creyentes? ¿Cuál es el sentido de la religión hoy, que entiendo que trasciende el culto como lo puede practicar el creyente en el día a día y tiene un sentido político y humanístico más profundo? Y yo te diría dos o tres cosas. Primero, el catolicismo es un mundo, es una institución mundial, Yo cuando lo empecé a investigar, o empezamos varios, ¿sabes cuántos había? 50 países que tenían. Hoy tiene 184 países relaciones con el Vaticano. ¿Para qué quieren tener relaciones con el Vaticano? Primero porque es el Vaticano, como el conjunto de las organizaciones religiosas, son también políticas, sociales, simbólicas, comunidades de interpretación. Ahora, ese es un mundo en el cual hay a su interior diversas. Actual tiene un grupo, la vicepresidenta de Católicos Ultra, y la Secretaría de Desarrollo Humano tiene un grupo ultra. Ahora, no solo era de católicos, también de evangélicos y también de la comunidad judía. Entonces acá empezamos a ver que ese religioso hoy, siglo XXI, por los grandes grupos económicos, no es como el positivismo, que decía son ignorantes, o ciertas ideas del progreso indefinido que lo mandaba a lo privado. No, no, no. Este capitalismo salvaje lo quiere que lo apoye en el espacio público, porque es tan salvaje en su manera que necesita ese religioso, sea cual sea. En Europa es un religioso de católicos, evangélicos y judíos en contra del Islam, porque el Islam aparece como la otredad a ese occidente que lo ven en decadencia, pero que lo quieren revivir. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Después te diría, en ese catolicismo hay diversas vertientes, aunque el último tiempo hay una vertiente que es... Cuando a mí me gusta mucho porque algunos compañeros, yo es progresista, el Papa, mirá qué izquierdista, ni progresista ni izquierdista. En una institución de 1.500 millones, vos tenés que tratar de ser más bien identitario. Ahora, vos podés hablar solo de la cama en la identidad, la cama en el sentido del pecado, el matrimonio, la sexualidad, que te, o podés hablar diciéndole, porque ya en el 1300 Santo Tomás de Aquino dijo que la propiedad privada solo se entiende si hay propiedad social. O podés agarrarte al otro del año 400 que te dice, los bienes de los ricos son la caca del diablo y no sirven mientras los pobres... Entonces hay una larga tradición también en ese cristianismo de... Tener esta entre el mundo de los pobres y los excluidos, muchas veces era rezar, rezar, rezar. En el caso de Francisco, sobre todo dije, no rezar, sino denunciarlo. Ponerle nombre y apellido. ¿Qué hacen los...? Suponte, en Argentina, todos los años los obispos de la Patagonia hablan en contra del extractivismo, hablan en contra de la explotación del petróleo, hablan en contra de usar los puertos en el sur de la Argentina para la ganancia de unos pocos. ¿Dónde salen? No salen casi en ningún lado. ¿Por qué? Porque hoy los grandes medios, los grandes grupos de poder, no van a difundir ese discurso religioso. Quieren un discurso religioso privatista, meritocrático, de un Dios que te dice si vos solito vas adelante es porque Dios te eligió. En cambio hay otros dioses, otros diosas de la fraternidad universal, de crear comunidad, que no solo están en el cristianismo, en otros grupos que están sobre todo en el Islam, que están en el judaísmo, que están en las ortodoxias, que es una manera de pensar la utopía en una fraternidad universal y no en el individuo capitalista que solito, que no mira para nadie o ve que tiene al costado como su enemigo. Le dice, no, es la fraternidad. Bueno, y en ese sentido, esa idea de que Dios es para todos y para todas. ¿Quién soy yo para decir que un homosexual o un divorciado o una persona que ha hecho tal cual cosa no sea merecedor de ese Dios? Bueno, esto hoy es subversivo. Se ha hecho subversivo. ¿Por qué? Y porque todos y todas no entramos en este capitalismo salvaje. Todas y todas no podemos tener derechos. Entonces hay algo, una discusión interna fuerte, por algo Francisco tenía casi más apoyo como líder humanista fuera de las parroquias, porque las parroquias son muy conservadoras, son muy de quedarse adentro entre ellos, son muy, bueno. Ahí, ahora, lo que sería terrible cuando nosotros investigamos es desconocer este mundo religioso. Analicémoslo, veámoslo. No es el del siglo XVIII, no es el del siglo XIX, es el del siglo XXI, donde ese religioso es buscado en el espacio público. Elon Musk, Bolsonaro, Milei, Trump, las derechas fascistas que hay en Europa. todos ahora hablan de un religioso que quieren que los acompañe. Claro, es cierto. Bueno, hay una discusión. Si yo le sigo diciendo a mis alumnos, no, porque la religión es el opio de los pueblos, lo dejo. No, porque la religión está bien, pero para el espacio privado, Dios, patria y hogar. No, porque las religiones son la moral. Bueno, o cambio mi concepción o me sigo repitiendo sí. en algo que hoy no responde en el siglo XXI a la guerra de dioses. Claro. Claro, sí, y que políticamente tampoco sería inteligente regalarle la religión, ¿no?, a la gente que tiene ese pensamiento. Bueno, eso depende con quién hables, Alguna gente dice eso no sirve para nada, eso es pura moral, claro. Otros te dirán al revés, no, otros te van a decir al revés, es importantísimo, hagamos los misioneros de Francisco, todo el día hagamos el discurso Francisco, Francisco, Francisco. Y tampoco sirve eso porque no es eso. Son discursos religiosos, son discursos trascendentes, son discursos que van más allá, que por supuesto tienen históricamente una incensión política y económica. Pero no se acaban ahí. Entonces, yo veo algunos compañeros que a veces, en vez de profundizar políticamente qué hacer, bueno, se cuelgan. Como dijo el otro día en un hermoso recital una gran compañera, como es Moria Kazán. Pero me parece que verlo en su dimensión y sus límites, obvio, sus límites. Sí. No le pidan al obispo de la Ciudad de Buenos Aires que encabece la oposición política claro. Y construyamos un gobierno emancipador. Claro. Por favor. Ahora, que es importante, lo es. Que hay que decirlo. Ahora, yo lo digo esto porque, al revés, exige más de nuestras dirigencias políticas, sindicales, universitarias, mediáticas. Che, ponete las pilas, pongámonos las pilas, vamos a ser más inclusivo, ¿no? Sí, y convocar a la gente. Y sobre esto te quiero preguntar, ¿no? Porque pareciera ser que de un tiempo para acá, la bandera de la rebeldía, que seguramente vos como joven militante en tu momento la levantaste o la levantaron tantos jóvenes con Néstor y Cristina Kirchner, hoy parece ser que ser rebelde es ser de derecha, no sé, sentirte copado porque maltratás a alguien o discriminás a una persona por ser de un país limítrofe o por tener una orientación sexual que no es la heteronormativa, digamos. ¿Qué ha pasado que de pronto la derecha, el pensamiento reaccionario se ha apropiado de algo que es contrario, que es la rebeldía, y se ha quedado con gran parte de la juventud que naturaliza eso? Bueno, en una parte es porque han logrado copar el sentido común con millones y millones de dólares. Cuando Macri gana la elección con Analytics Cambridge, sí, es porque logra decirle a cada uno, a Juan, a mí, a vos, a tus amigos, lo que querías escuchar, ¿no? El famoso algoritmo. Sí. Bien, le duró 4 años. Ahora hay otro, se ha sumado otros discursos. Sí, yo creo, en esto que decís, vos estoy de acuerdo. Sin embargo, una pequeña, mirada un poquito más crítica. A ver. Tengo que reconocer que hay una cierta rebeldía de personas jóvenes que quieren vivir mejor en Argentina, o en Estados Unidos, o en Alemania. Sí. Es decir, que no es simplemente capitalismo, sino yo quiero derechos, yo quiero vivir mejor. Ahora, si vos me dijiste que yo iba a vivir mejor, A, y no lo hiciste, B, me dijiste que iba a ser y no lo hiciste, yo sí creo que siga habiendo en la sociedad argentina una porción, aunque se expresen como se expresen, que quieren vivir mejor. Ahora, claro, ¿qué le digo yo? O nosotros. No, no lo creas. Porque fíjate, ahora, el tema entre no lo creas y que va a pasar, hay un plazo. ¿Qué hacemos ahí? ¿Sigo diciendo que son todos unos ignorantes y que por eso votan al que vota? Jamás yo, Fortunato, voy a decir eso. Creo que es una epistemología, una filosofía, sí, una manera de comprender el mundo que no la acepto. ¿Por qué? Porque no, mira, decir, comprender, claro, comprender por qué esos pobres, excluidos, explotados, dominados, marginalizados, por qué ese pibe que tiene el Uber, no el Rapid, cuando lo veo dice, bueno, trabajé 12 horas, gané 12 pesos, pero si voy a trabajar 18, voy a ganar 18, y que si se rompan el culo no me importa. Yo, bueno, hay algo ahí. Sí. Que me parece que es, ¿cómo hacemos que esa rebeldía le encontremos palabras y no repitamos la misma rebeldía de la Revolución Francesa, ni de la Revolución Rusa, ni del 45. Pues este sí. Me parece que es el desafío. Sí. Textos, yo digo, textos fundamentales lo que acaba de decir. Ahora, hagamos el esfuerzo. Hagamos el esfuerzo. Y sí, las personas les gusta, a ver, una sociedad como la nuestra, sí, que la mayoría tenga 1 o 2% mensual de inflación, que es un montón. Sí. Sin embargo, para las grandes mayorías populares es un respiro. ¿Y cómo no entendí yo eso antes? Sí. O al revés. Yo, asalariado, recibía tarde o temprano lo que la inflación me había comido en 2 o 3 meses, ¿no? Ahora, si estamos viviendo en sociedades en las cuales la mayoría tiene trabajo informal, la mayoría tiene trabajo cuenta propia, la mayoría no está sindicalizado, la mayoría ve lejos el hospital público o ve lejos el Garrahan, lo ve lejos, no porque esté lejos, sino porque también le dijeron que estaba lejos, lo bombardearon directamente y nosotros en vez de decir, che, bueno, a ver, ¿qué hacemos? No, nos dijimos, uy, esto... Pero no pensás, déjémoslo que, pasar. ¿No pensás, sí, que a veces, así como Freud, por ejemplo, habla del impulso tanático, o San Agustín dice que el hombre fue creado a partir de la nada y tiene una tendencia a volver a la nada, que hay un regocijo en el sufrimiento y en el propio sufrimiento en decir, bueno, esto me lo merezco porque somos un pueblo de mierda, como dice alguna gente, y hay gente que lo dice y en algún punto es un alivio encontrarle, digamos, una pseudo explicación al sufrimiento, y a veces parece que la realidad no se termina de imponer porque esa gente prefiere autoflagelarse que tratar de encontrar la vuelta. Hay personas que gozan con la crueldad innegable, gozan con la humillación, gozan con decir, hijo de puta, que tenés un puesto en el Estado, te voy a romper el culo, como dice el presidente. Sí. No uso ninguna palabra. O gozan diciendo, ah, esto que se van a atender a ese lugar, ¿quién se creen que son si yo nunca me atiendo? Innegable que está eso, pero no es solo eso. No es solo eso. Eso está. Eso es una porción de la sociedad, 20, 25, mismo los jóvenes. Nos dijeron, no, porque los jóvenes. Perfecto. Hoy una importante porción de los jóvenes en Argentina ya están, pero esto es más desafío, están desmagizados. Digo adrede, no quiero decir desencantado porque es una palabra del señor Max Weber que nunca la usó, pero para que nosotros nos cuesta decir magia, sí, porque creemos que es pura racionalidad instrumental. Sin embargo, Weber decía la magia se perdió, hay que volver a poner magia, ¿no? Bueno, si esa magia no vuelve de alguna manera, bueno, he ahí la discusión, la magia del 2025. No la del 20. No te quiero ir, digo, tan para atrás, digo, porque nuestras categorías, vamos a ser las mismas de las ciencias sociales nuestras, son las de la revolución industrial. Sí. Nos cuesta buscar otras. Pero bueno, pongámosle cráneo, pero para eso tengo que partir de la idea que tengo que estar ahí metido y buscarle. No para acomodarme, como hacen algunos, o algunos colegas dicen, bueno, ustedes no la vieron, yo la vi. No, no, ninguno la vio o todos la vimos. Porque que venimos diciendo que todo esto está mal hace tiempo. Claro. Ahora, que no me digas, yo la vi, pero, ¿y si la viste, qué hiciste? ¿Te regodeaste mirándola? ¿Te quedaste en la campana de cristal de la que criticábamos tanto tiempo? Claro. Ah, bueno, porque yo no quiero saber nada con la política, porque los políticos son toda una mierda. Repetís el discurso. Claro. ¿Dónde está el compromiso político hoy de nuestros intelectuales o de nosotros mismos? En nuestra por supuesto, en producir conocimiento crítico. Eso no nos lo saca nadie. Pero al mismo tiempo sabemos que si ese conocimiento crítico no se hace carne, ahora, ¿en qué grupo social hay una discusión? ¿Será la clase obrera, redimida, y qué sé yo? ¿Serán los cuenta propia solo, y qué sé yo? ¿Que los sindicatos son todos unos hijos de puta? Me cuesta, porque veo que al mismo tiempo es lo que quieren destruir. Sí. Pero sé que al mismo tiempo no llegan. Yo me acuerdo en el 2000, todas las campañas que hicimos con la CTA, que era que todos los sindicatos debían reconocer a los que habían sido echados de sus sindicatos como miembros activos. ¿Sabes quién el único que lo hizo? ¿Quién? Fue Cavalieri. Mirá. Cavalieri. Mirá. Los hace votar hasta el día de hoy, por eso gana todas las elecciones. Cavalieri. Mirá. Y nosotros éramos, Bueno, nada, no quiero seguir porque si no No, se nos no, va no, haciendo largo. es muy interesante. Te hago la última pregunta y te libero. El peronismo, digamos, histórico, una de las marcas que tuvo fue la Constitución del 49, el constitucionalismo social, que entendía que, digamos, las constituciones liberales, como en nuestro caso la del 53, eran una base, pero no eran todo. Hoy uno podría pensar que nos falta ese constitucionalismo social, pero que también tenemos que pensar en nuevas instituciones. Habida cuenta de esto, ¿no? De que hoy todos tenemos un celular en el bolsillo y tenemos un algoritmo que nos conoce mejor que nosotros, que en algún punto nos está manipulando porque está trabajando con nuestra atención, con Y nuestra sí. emocionalidad. Digo, hay que pensar o algún nuevo tipo de democracia que incluya la liberal, la social. Totalmente. Sí. Yo digo totalmente. Volver, no está mal el constitucionalismo social No, claro. de Arturo Sampaio, gran líder católico si lo había. De Ramón Carrillo, gran líder católico si lo había. De todo ese grupo de gente que lo pensó socialmente. Bien, ahora hay que pensarlo con las reglas. A ver, cuando Elon Musk se enoja porque cantidad de diarios europeos, no sé si sabrás, bueno, sí, sabrás, ya no usan más X, porque dice X está cooptado por el gran capital. Sí. Bueno, en Argentina nada de eso, sigue siendo, y lo seguimos. Bueno, me parece que ahí hay un debate importantísimo a darnos, empezar a ponerlo en, como diría uno, en el primer plano, y sí, porque si no, no vamos a lograr salir de esto. ¿Y ves alguna luz de esperanza hoy día en toda esta confusión en la política? Vos fuiste muy crítico, ¿no? Sí, De la yo dirigencia. veo, veo, veo, yo veo, veo, veo. Veo en los tiempos. Si uno, yo sí no creo en los que a los 4 meses se acaba, a los 8 meses se acaba. No, se acaba cuando uno ve organización social por arriba y por abajo. Ahí se acaba. Si no, no digamos que se acaba algo que no se va a acabar. Y peor, y creemos entonces que son invencibles. No, no Claro. hay nada que sea invencible, pero empezamos a construir. Empecemos a decir que esto puede durar, que esto, que el tema del estallido, digo, ¿habrá algo más antisocial, antianálisis crítico que el estallido como algo que surge porque Dios lo quiere? Pues ahí sí, ahí Claro. son de Dios, no sea el Sí. Dios porque vos. No, loco, no, nada, nada. Todo se construye, hay que hacerlo, lleva tiempo, y bueno, y Bien. en eso estamos. Hay mucho trabajo para hacer y también nuevos métodos para abordar. Fortunato, la verdad que un lujo Exacto. poder tener esta charla. Quizá un poco molesto con la tecnología que en algún momento no nos dejaba escucharte de la mejor manera, pero ha sido realmente enriquecedor. Espero que en algún otro momento que visites Bahía puedas venir acá al estudio y tener una de esas charlas largas, cara a cara y tocando todos los temas, pero estoy súper Pero agradecido por este tiempo. gracias, con mucho gusto. En la próxima nos encontramos. Un gran Dale. abrazo. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Conversamos con Fortunato Malimachi, doctor en sociología puntaltense, él, me olvidé de decirlo, militante de la Juventud Peronista Católica, fue cesanteado por el rector interventor Remus Tetu, que era nazi. No, es una apreciación personal, sino que es un dato objetivo de la realidad, ¿no? Era.